Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. No, ¿viste que está el día del niño? Creo que es el domingo que viene. Sí. ¿Qué vas a pedir para el día del niño, Jai? ¿Qué voy a pedir? No, nada, no sé. Que haya menos inseguridad. Por eso firmaste, ¿no? Ese fue tu regalo el día del niño. Sí, sí. Firmar ahí, para que los menores inimputables. ¿Cómo estaría una campaña así, tipo, una campaña del Partido Colorado para el día del niño? Re barata, que sea como ideología encubierta, ¿no? Mamá, no sé qué le habla, dice. ¿Qué querés? La madre ¿qué dice, querés para el día del niño? Salir a la escuela y estar tranquilo. La madre le dice, tipo, le tira como oferta. Bueno, mirá, tenés una computadora, ¿verdad? Una laptop. Un PlayStation 3. El macaquito de... El macaquito de Ben 10. El macaquito de Ben 10. Y el tipo niega todo con la cabeza y dice, no, mamá. Y ahí hay como que se acerca a la cámara y con música emocionante. Y ahí va, y mira bien a la cámara, eso re falso, el que mira a la cámara, pero que es obvio que nunca miraría a la cámara, y dice, mamá, yo quiero vivir en un país más seguro. Y ahí empieza a hablar, ¿viste? Y habla no como un niño, tiene como 5 años y dice, donde la pobreza, donde la droga... Habla, tipo, te tira estadísticas. ¿Vos, qué estamos haciendo nosotros que no estamos trabajando en marketing del Partido Colorado? Por favor, ¿no? Pero bueno, ¿qué campaña se está perdiendo el Partido Colorado, no? Se está perdiendo. Nosotros estamos tirando la idea, no sé, si hay alguien de publicidad y marketing del Partido Colorado, por favor, presenten esta idea que es maravillosa. Ahora que, antes de que venga el Día del Niño. Acá Gustavo dice, mamá, quiero ser imputable. Ahí va, esa es otra campaña. Y diga, ¿qué querés para el Día del Niño? Quiero ser imputable, porque si yo asesino, mato, no sé qué, tengo que ir al Comcar, no claro. Como ahora. No como ahora. Libres y puedo hacer lo que quiero. Mis amigos de escuela del no sé, un colegio francés, son ladrones. Son ladrones, y roban y asesinan y matan y violan. Bueno, saludos entonces a Gustavo. Bueno, ¿y qué más decir? Y bueno, esto se relaciona con los Axe, ¿no? Que yo compré todos los Axe de todas las fragancias, de todos los estilos, y nunca obtuve el resultado de la publicidad. No, claro, no. Sí. Pero. Voy a demandar eso era a Axe. Evidente, no, eso era evidente. Como el hindú. ¿También? Como el indio, sí, el indio que demandó porque dijo que usó todos los Axe y no consiguió novia. Claro. ¿Era feo el indio, no sabes? Estaba, sí, estaba medio arruinado. Ya con decir que es indio, digo, no por ser malo, ¿no? Pero si uno dice que es indio ya. Sí. Difícil que sea un sex symbol, ¿no? Lo sabe que, claro, los indios no se ajustan a los parámetros de moda, ¿no? A los cánones. No. Occidentales, no sé, claro, ¿no? Me parece que, claro, ¿no? Con esas cosas capaz raras que en Oriente, es este tipo es un galán. ¿Viste? Capaz. En Oriente es todo raro. Es capaz como, que era un galán y por usar Axe se generó el efecto contrario. En Oriente, los de Occidente no comprendemos Oriente porque es todo raro. Claro, vemos las películas esas que vienen de Oriente. Religiones raras, viste, cosas extrañas, películas raras. Películas como All Boy, que vos decís, pa, estos están realmente mal claro, de la cabeza. Gente que se explota a sí misma, ¿no? Defendiendo algo. Ahí está, sí, eso que, claro, por ideas políticas van y explotan, claro. ¿No? Se tiran de es cabeza. Como que sí, no sé, no sé. Pero bueno, capaz que el indio este, capaz que es una persona linda en Oriente, no sé. Y Axe lo que estaba haciendo es el efecto contrario. O sea, no solo no le estaba haciendo nada, sino claro, porque le estaba proporcionando para el efecto contrario. Para los parámetros de Oriente, el Axe hacía que no ganara minitas, claro. ¿No? Que sí. Se apartaran. Que se apartaran de él, sí. Y por eso la demanda, que no sé en qué quedó esa demanda, cómo siguió el proceso. No tuvimos actualización de esa. No tuvimos actualización, quedó por son, esa. Son esas noticias que salen para divertirse, me parece, ¿no? De esas que. La noticia de color, digamos. Exacto, sí, que uno nunca sabe cómo es la actualización. Porque viste que. Yo creo que los diarios deben tener una regulación de, bueno, ahora no está pasando nada, la verdad. Vamos a tirar algo que no le importa a nadie. Debe tener un archivo físico, ¿no? Un lugar ahí donde sacan así las cosas como si fueran expedientes. Que claro, sea noticias tipo, para noticias inventar temporales para rellenar, ¿no? Y tengo, bueno, esta, la del indio. La del indio, había otra que leí hace poco de una señora que demandó a McDonald's por la temperatura del café. Claro, ahí va. Dice cosa que se esa, quemó el 6% de su cuerpo. ¿El 6%? Y por eso le ganó 3 millones de dólares. Creo que le tiraron el café en la cara. O sea, algo le pasó. Mira, el expediente judicial decía que era un 6% de su cuerpo. Sí. No sé qué habrá hecho la señora. ¿Pero quemaduras internas o externas? No, no especificaba, decía solo el 6% de su cuerpo. No, lo que pasa es que le tiraron el café en la cara. Claro, capaz que estaba enojado el señor de McDonald's. Había tenido una mala, sí, por eso, una mala tarde. Pero bueno, esas noticias salen a la prensa. Esta semana, por ejemplo, así en Uruguay, las noticias más importantes, ¿qué fue? Lo de Aratirí. Aratirí, tiene. ¿Qué tiene? Una importancia. Mujica en Argentina, capaz. Argentina. Mujica, que fue por lo de los trenes, ¿viste? Firmó, no, pero Mujica fue a Argentina para firmar algunos tratados. Claro, ¿no? Eso de los trenes con Argentina. Y el dragado. Y el dragado. Pero después, Y después van inventando. Digo, no hay nada que sea wow, así, una bomba. El diario se va convirtiendo en una especie de sábado show, ¿no? Como es el suplemento, sábado show, que es de espectáculos, van mechando noticias. Por eso, de porque después así, una que es una bomba, no. No. Pero ¿qué hacen los diarios cuando no tienen nada para decir? Pues vos sabés que estoy pensando ahora, a ver. Yo esta semana estuve leyendo el diario y no. No hay nada, así que digas, pa. Aparte... Por ejemplo, la diaria. La diaria, un día esto es de la semana cuando ganó Nacional. La tapa, o sea, todo bien. El campeonato de segunda de básquetbol, ¿no? Ah, que salió campeón nacional. Claro, sí. Y que la diaria capaz que tiene su propia agenda y le da importancia a otras noticias. Pero la tapa del diario fue Nacional en básquetbol. Nacional en básquetbol. Estamos hablando de un cuadro que se llama Club Nacional de Fútbol. Claro. ¿No? Y ganan básquet. Claro. Y esa fue la tapa de la diaria. Y sí. Lo que pasa es que, claro, ¿qué iban a poner en tapa? No hay nada. No pasó nada esta semana. O sea, si vos decidís poner a Nacional de segunda en tapa, es que, bueno, que obviamente eso te da una pista, ¿no? Como lector, si sos un lector así, vivo, ¿no? Avispado. Como sos vos, claro, sí. Avispado, así como vos, un lector agudo, ácido, Juan, que yo sé que vos lees la noticia y ya enseguida tenés comentarios para hacer. Por ejemplo, no sé, yo te tiro, ¿no? Y vos a ver, vamos a hacer un ping-pong de noticias y comentarios. No. O sea, yo te tiro la noticia y vos haces tu comentario ácido, que te caracteriza, ¿no? Lo que te ha llevado a la fama de los medios. Sí, ¿verdad? Sí, siempre. ¿No? Sí. Por lo cual te han llamado de varias radios y vos... Pero, por favor. Y vos has rechazado... Y no han dado con el calle lo que pasa. Has declinado, ¿no? La oferta. Pues ah, por la plata, yo pensé que era porque ya tenías un medio agendado, que es y no querías traicionar. Bueno, eso también, sí. Tenés un contrato de exclusividad con... Sí, radio, firmado con sangre, así que no puedo ir a ningún otro medio. Por ejemplo, la noticia esa de que Mujica... De que Mujica dijo que propuso esto de las crónicas rojas en los informativos, que propuso que las crónicas rojas deberían ser no estaba en contra de las crónicas rojas, sino que deberían ser acompañadas con una especie de lección o comentario aleccionador de que robar está mal. Sí, por favor, niños, esto, claro. Si hacen esto, ustedes van a terminar aquí. Y entonces te pasan, viste, un video del Comcar con las condiciones inhumanas en las que viven. El comentario así, dale. Le dicen, niños, ¿te imaginas a Fernando Vilar haciendo eso? Después de presentar una noticia, te dice Canal 4, bueno, ahora viene el espacio de la moraleja del Canal 4 y te aparece Fernando Vilar. Niños y niñas, ustedes saben que hacer esto que acabamos de pasar está muy mal y van a terminar acá. Y ahí ponen la música característica de Canal 4, el tan, tararán, tan, tan. Y te ponen... Luego de, o sea, primero, imagínate cómo sería la noticia, ¿no? Primero 10 minutos de sangre. Como sangre. Siempre, pero sí. Sangre en serio. Claro. Y después de que te puestan la noticia, te dicen, che, no. Mira que esto está horrible. Lo que acabamos de mostrar, no lo tendríamos que haber mostrado. O porque si no, viste cuando ponen las publicidades, la última parte, con yo qué sé, válido hasta no sé cuándo, que ponen con voz rápida. Ahí va, válido. Te aparece Fernando Villar así diciendo bien rápido, estos niños está mal que lo hagan, porque no le deben hacer, porque si no se van a ir con carre. Y mundo. Y te pasan imágenes en fast forward, viste, como cuando apretabas FF en el video. Qué buen botón ese. El FF, te aparece una imagen del Comcar y terminó. Bueno, acabamos de cumplir con el pedido del gobierno, muchas gracias por haber prestado atención. Claro, son en términos formales para cumplir, ¿no? Sería muy divertido que eso pasara. Estaría bueno. Si esa es la propuesta de Mujica, que tenga andamiento, porque vamos a reírnos todos mirando el noticiero. Sería muy gracioso, pero igual yo creo que es mejor eso que nada. No sé. Capaz que es muy inocente lo mío, pero es como... Es mejor eso que nada. Porque, no sé si ahí va. El problema de Mujica es que, en cuanto a este sentido, es que no como no va al punto, digamos. Mujica habla, tira ideas, claro. Y quedan por ahí bollando, claro. Y vos tenés que agarrarlas. Claro. Están como en el aire. Y lo peor que te agarran desprevenido, ¿no? Como aquello, claro. Lo del impuesto al agro, no sé qué... De repente un día saltó de la nada, ni siquiera había hablado con el ministro. Un día lo tira y al ministro lo agarra tipo, ¿qué opina de lo que dijo Mujica? Y ni siquiera se había reunido. ¿Qué dijo? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué dijo ahora? A ver, la puta madre. No, pero esto de, claro, es verdad, no, como que si no va directo al punto, ¿no? Pero por lo menos está bueno que diga que los medios deberían tener cierta responsabilidad. Y bueno, después salió Topolansky diciendo, yo no propongo manipular las noticias porque estamos en un país libre, pero bueno, algo ahí más o menos. Sí, bueno, ojo, en realidad, ¿quién manipula más, no? Si alguien que pretende controlar los contenidos o estos tipos que lo que hacen es destinarle tanto tiempo a la crónica roja que finalmente terminan como manipulando la visión que te da. Un informativo que los primeros 10 minutos arranca con crónica roja, termina manipulando. O sea, es que no es un informativo en sí, es como un entretenimiento. Estamos como... Está sí, convirtiéndose en un entretenimiento y no en un informativo. Los tipos son manipuladores. Y capaz que, claro, la visión de Mujica lo que propone es como una visión manipuladora. Así que entre estas dos visiones manipuladoras, lo mejor es que el público, con su control remoto, no manipule nada y niegue lo que está saliendo al aire, ¿no? Que cambie y listo, ¿no? Sí, yo le di una oportunidad acá en el 4 una vez. 10 minutos. 10 minutos, fueron 4 crónicas rojas. Que fue al principio en informativo y dije, ta, no, te di una oportunidad, loco, ya está. Era un robo, un intento de robo, un no sé qué, un no sé cuánto, y te mostraban los vidrios rotos, ese tipo de cosas. Es que se está convirtiendo como una cartelera de... En medio, viste, una cartelera de espectáculos que te dice, bueno, tal día, tal hora va a estar tal película, tal día... Ahí va, cartelera de robos. Porque ni siquiera es... ponen el robo para decir, bueno, para abarcar tipo planes... Para aportar algo, claro. Para aportar planes o hablar del Ministerio del Interior, o sea, ni siquiera para eso. No, ¿no? Robo. O sea, robo y te robo... pasan a la vieja del barrio. ¡Ah, esto no se puede! ¡Así no se puede! ¡No se puede salir a las calles! ¡Está lleno de malandros! ¡Todo hijo de puta! Es que hay gente que le pones un micrófono y empieza a hablar de lo que quiera. O sea, es una audición tan horrible. O te pasan, viste, horrible, las manifestaciones en contra de inseguridad, que son 20 con un cartelito aplaudiendo. Sí. Y va loco ahí. Bueno, ¿qué? Bueno, estamos reclamando, porque no se puede salir acá. Es todo el discurso más o menos igual. Sí, sí. El mismo repetido. Es que claro, pero por eso... Los tipos le ponen el micrófono, el periodista le pone el micrófono para que repita el discurso. No es que le ponen el micrófono para indagar a ver qué puede decir de interesante esta persona, qué aporte puede hacer, no. Ah, pero igual yo quiero... Pero imagínate que le ponga el micrófono en un móvil en vivo y no salga con el discurso de siempre. Oh, bueno, porque hay que reprimir más porque la verdad los vecinos... Pero imagínate que cambie el discurso. Ahí el movilero va a quedar medio desubicado, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Claro, imagínate que el discurso en una manifestación sea... le pone el micrófono y en vez de decir eso diga, bueno, no, porque hay que atender un problema de fondo, que la gente no tiene que salir a robar, no sé qué. O ponele que le digan a uno, viste, está saliendo amigo y dice, sí, la verdad que yo estoy en contra tuyo y de tu canal porque las crónicas rojas que pasan son todas una porquería y la verdad que ustedes lo único que hacen es aportar para que el sentimiento de inseguridad crezca. Ah, claro, además... Ahí qué hacen, ahí qué hacen, ¿eh? Viendo el 4... Es como una escuela, hay alguien que se quiere formar en delictividad, ¿no? Que no quiere a Mapá, por ejemplo, que Mapá debe tener uno de los cursos. Alguien que no quiere ir a Mapá, se puede formar en delictividad, en delincuente, viendo el canal 4. Pero no es solo el 4, mirá que el 4 lo que pasa es que es como el ejemplo. Tenemos el 4 como el claro. Después tenés el 5 que es el ejemplo de lo contrario, que oculta todo ese tipo de cosas, ¿no? No te pasa ni una policial. Claro. Según el 5 está todo bárbaro y nunca hay nada, nunca hay robo. Somos un país de primer mundo. Y después tenés el 4 que... No soy tanto tampoco, ¿no? Pero hay medios que tienen política de no pasar policiales. Habían hecho un informe. ¿Sabes lo que pasa? Que el policial en sí, no sé si sirve para algo. O sea, el policial en sí, cuando yo digo policial es, bueno, a ver, mató a tal persona y ¿cómo la mató? Le dio 10 puñaladas acá y dio 2 acá y la víctima justo mientras agonizaba y se arrastraba por el piso y dejaba las marcas de sangre por la baldosa. Y te pasan unas recreaciones de estilo Pare de Sufrir, esas recreaciones que te tiran ahí, esto es lo que pasó. Eso es policiales. Me parece que eso no sirve para nada. Ahora, si uno se pone a hablar de la delincuencia como fenómeno, no es policial, me claro, parece. Sí. Y eso está bueno que esté, pero... El policial... tema es que pocos lo hacen. Claro. Pocos lo hacen. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Antes de la primera parte de la película en gallego, Y nada, y eso, antes de eso. Y antes de muchísimas cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, de que Uruguay salga campeón del mundo en 2030. Ah, vamos a salir campeones en 2030. Antes de que, ¿lo estás afirmando? Sí, sí, sí. Antes de que. De las elecciones para presidente en Argentina, por ejemplo. Que son ahora nomás, ¿eh? Sí. Antes del fin del mundo también. Yo qué sé. Antes que. Que el Morro García triunfe en Brasil. Que ya está por triunfar, ¿eh? Está por triunfar. Antes de todo eso, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenemos el espacio de la recomendación musical, ¿verdad? Exactamente. Tuya. Sí. Mía. Que nada tiene que ver con lo tuyo, como siempre. No, va a tener una conexión. Vamos a hacer una conexión. Sí. No me vas a insultar, no me vas a tirar hielos. ¿No? No. Está, bien. No vas a tirar hielos. esta vez, vos sabés que, como decíamos siempre, ¿no? Yo escucho a la gente por la calle que me para y me dice... ¿Te para? Sí, me para y me dice, Juan, le falta... ¿Sabés lo que le falta al programa? Bueno, ya empezamos mal. Sí. Me dicen eso y me dicen, al programa le falta punk peorro. Me dicen eso. Por suerte, ¿no? Yo qué sé. Porque la verdad, ¿no? Para tener pan peorro, yo qué sé, ¿no? Bueno. No, me dijeron, le falta pan peorro y yo escucho a la gente. Y dije, ¿qué pan peorro puedo pasar? Y me acordé de un disco que escuchábamos en nuestra adolescencia, Javi. ¿De quién? El de Jaime Ross. Marco, vamos. Pero esto no es pan. No, pero no es eso que voy a elegir. ¿Qué? Vuelve, el operador, el DJ. Yo no pedí eso. No, calle Yacaré me pidieron. No, ¿qué calle Yacaré? No. Nada, Juan, me enorgullece. Calle Yacaré. Así que un tipo que escucha dos minutos también puede escuchar Jaime Ross. La verdad, Juan, me enorgullece tu amplitud, tu open mind. Calle Yacaré. Todo bien con Jaime, ¿no? No, pero pasa. Pero ahora si le dijiste, vamos a escucharlo a todos. Dura 3 minutos. Si querés, la repetimos. No. 6, 9, 12 minutos. No, todo bien con Calle Yacaré, que está, es pegadiza, pega, es linda, pero no es el caso. Ah, está hablando un disco. Ya sé. Esta canción querías. A ver. Pero otra vez, Jaime. Cambiame de cosa, por lo menos. No querías. No, yo te veo, últimamente te veo poniendo en el Facebook cosas así románticas y dije, está. No es el caso tampoco. Oh, pero me estás matando, Juan, la verdad que... No es el caso. Ya sé, entonces. Otro tipo que vos idolatrás. ¿Qué es esto? Un tipo que a vos te encanta, yo sé. Pa. ¿Qué es esto? No, guarda con esto. Guarda que están explotando oídos en este momento por tu culpa. Este es solo, este es solo romántico. Gustavo Cerati. No, anda la re... Gustavo Cerati no puede hablar ahora y lo vamos a pasar. Va a poder a Cerati, loco. Palmá una vez, estás ahí tirado. Estás ahí tirado que no te podemos ver. Hazle un favor a Cerati, por favor. Esto es lo que quería pasar. Vamos a escuchar de Offspring. Feelings. Of hate, feelings. Tremendo tema de Offspring, Feelings, que no es de los más conocidos de este disco, ¿no? Otra sorpresita. ¿Qué es esto, Javi? Esto es Iron Maiden en el Teatro de Verano. Iron Maiden en el Parque Fosa. ¿Cómo suena ese Rolando? No hay más Parque Fosa. Esto es la revista Feeling. De Offspring haciendo Feelings en el Teatro de Verano. Tremendo. Está bueno como baila, che. No, suena lindo aparte, ¿eh? Sí, sí, el redoblante suena hermoso. Suena metalero. Suena. Che, ¿qué dice cuando arranca la canción? Porque parece que habla en español. Feelings. Nothing more than feelings. ¿Eh? Dice nothing more than feelings. Trying to forget my feelings. Yo te juro que entiendo, mirá. Entiendo. A ver. Feeling, solo me importan los feelings. Mirá. A ver. Subí. Feelings. Solo me importan. No, la tengo con la de feeling. La tengo con feeling. Estoy obsesionado con feeling. La revista, la revista de feeling. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¿Cuántas veces nos acordamos de un hecho y lo primero que nos viene a la mente es el sonido asociado a él? ¡Nunca! ¿Cuántos nos acordamos de canciones, de música para recordar un evento? ¡Nadie! ¿Cuántos nos acordamos de un discurso, de gritos de la gente para recordar un hecho histórico? ¡Te dije que nadie! ¿A cuántos nos hace falta solamente un sonido para que nos venga a la mente un torbellino de recuerdos? ¡Solo a vos, pelotudo! ¡Toma, acordate de estos sonidos! Toma. Comienza el espacio de archivos sonoros en Menos que nuestra reputación, auspiciado por el sonidista de los Ramones y Palacio Peñero. Ay, mi amor, íbamos a ir al Sodre a ver música de clásica y me llevaste a ver esto. ¡Motosierra! Esto no es romántico, acá yo no te quiero dar un beso, ¿sabes? Nuestro aniversario, no, acá no. Pará. Yo te voy a contar una cosa. Yo fui a ver a... ¿Qué fue que fui a ver? A Marky Ramón, una de esas cosas que fui a ver, que el telonero era Motosierra. Llevé a un amigo. Un amigo se consiguió una minita en el toque de Motosierra y se la apretó en el medio del toque de Motosierra. El momento más romántico de... El momento más romántico que pueden haber vivido fue en el toque de Motosierra. Mientras estaba tocando Motosierra, estaban besándose románticamente. ¿Qué te parece, eh? ¿Vos te burlás de eso? No sé. Existió en la vida real. Momento romántico el toque de Motosierra. Bueno, archivos sonoros. ¿Y por qué está sonando Motosierra? Y bueno, porque vamos a poner un archivo sonoro referente a Motosierra. Exactamente. Qué loco. Locura total. Bueno, Motosierra fue hace un par de años cuando todavía existía el programa Dale con Todo. No, Dale con de Todo. De igual. Los sábados. Más o menos mismo, sí, Dale con Todo. Igual. Los sábados. Y ahora se transformó en Agitando Una Más. Sí. ¿Qué programa Agitando Una Más? Bueno. Sí. Con el Colorado, pero no el que está en la tribuna, ¿no? El otro Colorado. El que conduce. Sí. Bueno. Ojo que el otro día, haciendo zapping, vi ese programa y estaba cantando el señor Marcel Dacet, que ahora es cantante y canta cumbia, ¿eh? ¿Ah, sí? Ojo, ¿sí? Mirá vos. Sí, canta cumbia y va por los boliches cantando cumbia. Bueno, le deseamos suerte en su emprendimiento. Bueno. Su emprendimiento cultural. Exacto. Sí, cultural, ¿por qué no? Bueno, Entonces, cuando existía... Ahí iba a decir dale con todo de vuelta. ¿Cómo era que llamaba? De igual a igual. De igual a igual, exacto. Pará, no, separemos, te voy a decir, para que te acuerdes lo que es dale con todo. Sí, dale con todo, todo Carballo. No, Claudia Fernández en pelota. Claudia Claudia Fernández en pelota. Que en realidad no eran pelotas total, era que iba de sobre todo y le abría de sobre todo, sí, a Carballo. ¿Te acordás? Sí, sí. Qué momento bizarro de la televisión uruguaya. Sí. Bien, bien al estilo Olmedo, ¿no? Eso de... Claro. Y bueno, Carballo, sí. Olmedo, más o menos, ¿no? Bueno, y... Ese wannabe Olmedo, Carballo. Sí, una versión trucha, ¿no? Truchanga. Truchaza, sí. Bueno, de igual a igual. No dale con todo, me voy a sacar de la cabeza dale con todo. De igual a igual. Cuando existía de igual a igual, los sábados había toques en vivo que por lo general pasaban música de cumbia. Sí, era digamos que un 95%. 95%. Programa, una banda de rock media ahí iban. Casi toda banda de rock pasó por de igual a igual, ¿Sí? Sí, sí, sí. No te va a gustar. Ajá. La Vela Puerca, todas las famosas, el Cuarteto de No, los Buitres, todas estuvieron de igual a igual. Muy bien. Y pero ¿qué pasa? Un día Omar Gutiérrez, creo que era después de ganar algún premio Motosierra, se les dio por invitar a estos tipos, ¿verdad? Estos dementes, al programa de igual a igual los sábados, enfrente al público que le gusta la cumbia. Exactamente, sí, sí. Imagínate. ¿Sabes el Colorado estaba con la remera, una remera de metal, que no me acuerdo. De Motosierra. ¿Era Motosierra o era un grupo de metal? No, no, de Motosierra. Tenía remera Motosierra y hacía el gesto, claro, de metal, así, vamos Motosierra. El Colorado se mimetiza con el ambiente donde se encuentra. Puede ir un toque de reggae, como un toque de metal, un toque de cumbia, a él no le importa. Bueno, y ahí los tipos en realidad fueron a tomarle el pelo a la gente, ¿no? El cantante que es Marcos, ¿no? Marquitos Motosierra. Este, sí. Estaba como muy, muy provocativo hacia el público. No cantaban, o sea, hicieron, o sea, alevoso que estaban haciendo playback, porque en una dejaron de cantar, se subieron a caballito el guitarrista y el cantante. Empezó a cantar el cantante, el de Motosierra, no sé, mostraba el culo. Hacía todo cosas para provocar al público, ¿no? Como provocando para que el público reaccione, pero reaccione en una mal, ¿no? Entonces sí, sí. Le empezaron a gritar, tomátelas. Tomátelas. Bueno, y ahí ese es el tipo que cantaba, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un poco del audio ese, que está en YouTube, que está también muy rendidor para verlo, porque los gestos y la cara de los tipos está muy interesante. Pero vamos a escuchar el audio, que se escucha horrible, ¿no? Como suena Motosierra, ¿no? Escuchá. No, sí, sí. ¿Por qué? Mirá qué lindo suena Motosierra. Como el orto. No sabes nada. Motosierra también es una banda que se las trae con todas. Metal del puro, ¿eh? Para nosotros es muy importante que la banda que va a actuar en instantes, porque es una música que realmente no está presente acá, que tuvo los premios Graffiti, que rompió todo, en todo sentido. Rompió todo, sí. Muy bueno. Voló el cine, me acuerdo, y es un gusto que estén aquí, porque hay mucha gente que además agita también ese tipo de música. Claro que sí. Y van a actuar en vivo, ayer estuvo el cantante. El cantante tomó haciendo una nota que es 2x3 se baja los pantalones. ¿Te daría para bajar los pantalones? No, como Charlie no. García. Para mí que opa. Sale hoy, ¿eh? Verdad, con ustedes, Motosierra, ¡vamos! ¡Qué mod! Lentamente vamos rompiendo la serie de prejuicios. Arrímese, venga acá. Bueno, este disco, Marcos está radicado en Brasil, él tiene su amor allá, y la... ¿La patrona dónde vino con ustedes o vino? No dormí y en realidad no sé qué me estás hablando porque no escucho nada. Estoy claro. Con la cabeza así. Bueno, seguimos por acá, está todo bien. Estoy por acá. Está el disco de Motosierra. Bueno, esta noche tienen un toque ¿dónde? Sí, hoy de noche vamos a presentarnos en BJ, que queda en la calle Soriano y Florida, eso va a ser a la medianoche. ¿Qué tiempo tiene Motosierra de formar? ¿De vida? ¿Que nos queda? ¿Decís eso? Oh, no, no, que empezaron. 7 años. 7 añitos. Bueno, le reiteramos que tuvimos la posibilidad de verlos en vivo en la entrega de los premios Graffiti. Sonaron bárbaro. Y muchas gracias por venir. Porque la verdad que lo decías ayer, que lo importante es que cada uno haga lo que siente, si le gusta y que disfrute. Lo importante es ser feliz y por eso... ¡Chin, te amo! ¡No! Es un honor para nosotros que Motosierra esté en vivo acá. No. Ya se las tomó todas. Bueno, esta noche en BJ entonces Motosierra, este disco está en todas las disquerías. Y además, Marcos, reitero, gracias por venir y haber estado ayer también, ¿eh? Mirá el colorado con la remera de motosierra. Bien colorado. El colo es metal también. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Vamos arriba, en vivo, desde el Estudio Mayor de Monte Carlo Televisión. Motosierra, aquí te vecina. ¡Vamos! Bueno, lo último, claro, que tocaron todo el tema entero, ¿no? Lo editamos, porque quedó como que sí justo pararon, pero no. Tocaron, y cuando terminaron el segundo tema, cuando ponen la placa esa de Igual Igual, dejaron el audio y se escuchaba un Tomatelas. ¡Tomatela! Y en un momento que dice, ya se las tomó todas. Sí. Igual, ojo. Ojo, atención con lo que voy a decir, porque capaz que vos no estás de acuerdo, pero... Yo estoy más del lado de Omar Gutiérrez que de Motosierra acá. Me parece como la postura de Omar Gutiérrez, me parece una postura pero Omar Gutiérrez estuvo re bien y realidad la banda estuvo bien en ir, porque perfectamente no, pero espera, ¿sabes lo que pasa? Ahí me parece lo que quedó demostrado es que Omar Gutiérrez es mucho más lo que sea open mind, o sea, abierto a cosas nuevas que los de Motosierra, porque los de Omar Gutiérrez, siendo un programa, el sesgo del programa es de cumbia, ¿no? Que está bien, si es un programa de cumbia, que vayan bandas de cumbia. Les da espacio, lo que decía en el discurso. Le da espacio a todo, Marmutier. Claro, le da espacio a todo. Grande, por eso. Lleva lo que sea. En cambio, Motosierra fue ahí, no para ampliar su frontera. No, fue ahí a cagarse la risa. ¡Va a tomar el pelo! Claro. ¡Es divertidísimo! Es divertido, sí. A mí me parece divertido, lo de Colo me parece divertido. Pero, ¿sabes lo que me enoja? Que se la tiren de reventaditos, que se cagan en todo. Y en cambio, es la gente más cerrada. Porque es eso, o sea, es gente re cerrada que va ahí a cagarse la risa. Igual, mirá, el Marcos, en ese, no, estaba re loco, no sabía nada, le dice, no te escucho nada, aparte. Igual, mirá que también eso es parte del personaje. Obviamente. Re loco, sí, está. Obviamente. Bueno, yo sé, todo bien con la que le gusta Motosierra, ¿no? Pero a mí me gusta Motosierra. Sí, está bien, todo bien contigo, Juan, pero el personaje ese, chirre loco, no me parece muy... Te resulta molesto. Me parece molesto. Ay, mirá qué loco que sos. Te vas a cagar en un programa de cumbia. Sí, está. Eso no. Es lo mejor que tenés para hacer. Hay una cosa que me llama la atención. Es Gaspar ahí, ¿no? Porque ahora uno piensa a Gaspar y está en otras cosas que nada que ver. Completamente alejado de lo que es Omar Gutiérrez. Sí. Pero surgió con Omar. En realidad surgió antes en Maxi Animados. ¿Te acordás de Maxi Animados? Sí. Ahí estaba Gaspar y después pasó a conducir con Omar Gutiérrez. Sí. Aparte que... Está muy bueno porque Omar dice, rompiendo con varios prejuicios acá, estamos trayendo Motosierra, que sonaron bárbaros, los empezó a elogiar y todo. Y toda la tribuna diciéndole de todo. Y en un momento que Marcos dice, Chili, te amo. Sí. Bueno, acá Bruno nos decía que hace poco vio el video de nuevo, que, sin palabras. El video de YouTube es muy bueno, sobre todo porque hay una parte que hacen playback. Porque una canción la hacen en vivo. Y en otras en playback. La primera era en playback, sí. Entonces el guitarrista se cuelga la guitarra y empieza a moverse con los brazos extendidos, sí. Mientras la guitarra sigue sonando y mira a cámara y empieza a bailar. Es muy divertido. Sí. Es muy divertido. Es divertido, sí, pero bueno. No sé. La postura a mí no me ha parecido de la más interesante. Por lo menos como lo que hagan así como banda. Pero bueno, Juan, no sé, y si nos vamos a una tanda, ya que sé. Ah, me parece bárbaro. Porque... Me parece bárbaro y volvemos con tu espacio musical. Sí. Con tú, estamos esperando todos. Estamos esperando. Yo estoy esperando para tirarte hielo. Todos y todos. Sí. Va a ser diferente al tuyo, sí. Y la verdad que al primero intenté, pero no. Porque fíjate, ahora me discriminás por escuchar Offspring y por escuchar Motosierra, loco. Así no, te no es. No, está me está discriminando. Va a haber una chuponía masiva de entre metaleros y punkies en protesta por. Son todos putos los metaleros y los punkies. Cuando quema, la mejor canción de Las Pelotas. Eso no sé, lo pongo en duda, porque tiene bastantes canciones buenas. Pero ¿qué canción decís vos? Yo no te estoy diciendo Será. Vas a poner Será. Es un tema que realmente a mí me gusta mucho. A mí también, sí. Sí, aparte es muy fácil de tocar en guitarra. ¿Sí? Entonces... Eso hace que me guste más, porque lo puedo tocar. Bueno, escuchamos Será. Salió en el disco del 2003, Esperando el Milagro. Es el primer tema de ese disco. Un hit. Un hit. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos, hasta el amanecer, hasta el amanecer. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos, hasta el amanecer. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Dance, el shopping. ¿Viste el programa nuevo? ¿Se llama Dance? No, pará, ¿cómo es que se llama? No sé, pero yo quiero hacer una crítica acá, porque... Se llama Dance la fuerza de no sé qué. La fuerza de corazón. La fuerza de corazón. El subtítulo es La fuerza de corazón. Y yo no sé si te había dicho esto. Que dejen de mentir, porque ahora está en los realities estos de baile, está muy de moda eso que todo se hace por corazón, que se hace por un sentimiento de, bueno, de justicia, de vamos a este que tiene cáncer de no sé qué, bueno, vamos a ayudarlo, y a este que no vea, el cieguito de este, lo ponemos ahí, medio desubicado, y lo ayudamos. Y es mentira, no se hace... Es todo por guita, muchachos, en este mundo se mueve todo por guita, no existe eso. ¿Sabes cómo tendría que ser el subtítulo? En vez de Dance, la fuerza del corazón, debería ser Dance, la fuerza de los cuerpos esbeltos. Porque es eso. O sea, ¿cuándo veo una persona gordita bailando en dance? Una persona que no se ajusta a los cánones de belleza. Porque Dance, la fuerza del corazón, sí, son todas minas que se parten y tipos que tienen abdominales y, o sea, vamos arriba. Claro, no van a meter un Fernando Tetes a bailar, por ejemplo. Claro, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no? Si es la fuerza del corazón. Claro, si es el corazón solo lo que importa. Yo tengo un corazón enorme, no sé qué, pero soy gordo, feo y petizo. ¿Puedo bailar? No, porque tenés no, que estar divino. Claro, o sea, entonces no es la fuerza del corazón. No es la fuerza. Está bien, la fuerza de los cuerpos esbeltos. Vamos a mandarles un mail a... Pero me enoja. Oye. Vamos a mandar un mail a Canal 10 proponiéndole... Mira, todo bien si quieren hacer un régimen medio fascista de que solo los lindos triunfan y que gente que no se adecua a los cánones, todo bien. Está, que lo hagan, pero que no te lo vendan como la fuerza del corazón. ¿Tá? Igual me suena parecido a Corky, la fuerza del cariño. Era lo que dijo André, nuestro productor, que suena parecido a eso. Y otra cosa, que Humberto de Vargas magnifica todo, ¿no? Como locutor magnifica todo. ¡Dance! ¡La fuerza del corazón! La fuerza de un buen ojete. Claro, es eso, ¿no? ¿Te imaginas a Humberto diciendo eso? Bueno, listo. Aparte te presenta... Es como que pierde el efecto eso de Humberto, porque todo lo presenta igual. Es todo siempre igual. ¿No? Siempre con el mismo tono de voz, sí, siempre sí. Con la misma fuerza. Bueno, además los antecedentes, ¿eh? ¿No? De Humberto que ya hicimos, ya los nombramos acá. Sí. Delictivos. Sí. Asesino en serie, ¿no? Sí. Bueno, toda gente con enorme corazón ahí. Sí, eso es lo que me sin gusta. Duda. Que triunfe el amor y el corazón. Como en Desafía al Corazón, claro, el programa de Humberto, ya que mencionabas a Humberto, ¿no? Humberto es cardiólogo, Humberto, parece. Es cardiólogo. Está... Siempre está con eso de corazón, sí. Está con sí. Eso. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. O sea que a mí me tiene preocupado esto, Juan. ¿Lo qué? ¿Este tema? Me tiene preocupado. No, este tema no, me tiene preocupado la noticia que me acaba de decir de Gustavo. ¿Cuál? Que dice. No me preocupes. ¿Viste Anonymous? Sí, Anonymous. Que es como una sociedad de hackers, me parece que es. Ah, sí, es cierto. Bueno, dice que Anonymous anunció el fin de Facebook para el 5 de noviembre. El colectivo hacktivista, está buena, en vez de activista. De usuarios en la red aseveró que en 3 meses la red social más popular del mundo desaparecerá debido a que esta comercializa la información de sus usuarios. Publicó el grupo un nuevo... Dice eso, que el 5 de noviembre... De este año va a desaparecer. Pero este ataque no será para robar información. Este es el objetivo, es fulminante. Facebook va a dejar de existir para siempre. ¿Qué pasa, Juan? Muy bueno. ¿En serio se creen estos tipos que pueden hacer desaparecer a Facebook? Ah, muy bueno, muy bueno. Mucho idealismo ahí. Sí. Poné que lo rompan por media hora, una horita. Desaparecer por completo a Facebook. Sí, sí, dale. Y los Reyes y Papá Noel existen también. Ah, y Uruguay es campeón de América también. 2030. No te sigo leyendo entonces la información. Sí, sí, por favor, continúa. No, sí, pero está, capaz que es todo trucho esto. No, a ver, la noticia es real. Los tipos realmente se creen que pueden hacer eso. El grupo este utiliza la misma metodología para anunciar este ataque, publicando un video en el portal YouTube y con mensajes en Twitter. El video que publica en YouTube, ¿viste cuando los grupos terroristas ocultan su cara en un video con una bandera de fondo atrás? Ahí va, sí, como la ETA, que pone la bandera de País Vasco. Y bueno, claro. Esto de los militares, estos famosos que amenazaban a Mujica, al gobierno uruguayo, por los militares que están presos, que ponían la bandera de Artigas. Bien, música, ¿eh? Buena música. Saludos, mundo. Somos anónimos. En este con el emulador de voz. Pará, de Google. Pará, lo hace con lo mismo que nosotros hacemos, sí. La propaganda. Sí, pará. Saludos, mundo. Sí. Somos anónimos. En este breve periodo de tiempo, hemos escuchado y visto el pánico que tienen los programadores de Facebook. Parece que ahora ofrecen $500 para encontrar errores en su página. Claro está que nada de esto es real. Esto solo lo hacen para hacer creer al mundo que ellos tienen el dominio y nada de lo que se les haga podrá contra ellos. Como ya hemos dicho, estamos cansados de que se robe la información de las personas y se las vendan a hombres poderosos como si fueran trozos de papel. Este régimen ha llegado a su fin. Facebook va a dejar de existir. El día 5 de noviembre la operación Facebook se llevará a cabo con total éxito y nada podrá impedirlo. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Oh, me encanta, esto es genial. Encima, se creyeron mucho lo de B de Venganza. Poné la musiquita de nuevo, por favor, porque es genial, ¿eh? Bueno, voy a acercar el chat. El chat.com lo voy a sacar. A ver, Javi, hace tu anuncio, dale. Tu anuncio del chat.com. ¿Qué pasó? Sos el anónimo. Chat.com guarda las conversaciones de los usuarios y se las vende a las esposas de las personas que salen a buscar amantes. Y nuestro grupo Anonymous va a hacer caer el chat.com esta semana, Juan. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente? ¿Cuándo? ¿Por qué? Para que no me lo pasen. Ah, acá está. La semana esta, el viernes que viene. El viernes explota el chat.com. Explota. Explota. Explota como explota que. Explota el servidor. Explota como que. Como toque de callejero. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Nos fuimos, Juan. Nos estamos yendo. Gracias a todos por haber escuchado. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Lleno de tristeza terminó el programa, Juan, hoy. Como siempre, en realidad. Yo te tengo que confesar algo, que los programas los termino triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es domingo, miro para afuera y está frío, mañana empieza la semana, o sea, no estoy, o sea, yo te estaría mintiendo si te digo que estoy feliz, alegre, contento, ¿no? Estoy triste. Bueno, es cierto, hace frío. O sea, hace frío. Es domingo. Es domingo, mañana es lunes. Mañana empieza la semana, las obligaciones, el trajinar de la vida cotidiana, nuestras alegrías desaparecen porque el fin de semana se va, se fue, ya, de hecho, queda retazos de lo que supo ser. Quedan retazos de los cielos. Quedan retazos de los cielos y de lo que supo ser. Y nunca más seremos lo que fuimos este fin de semana. Chau. Así que hasta el fin de semana que viene que seremos otra cosa. Otra que cosa. No lo que fuimos este fin de semana. Exactamente. Sí. Muy bien, Juan. Dicho todo esto y cosas que faltaron decir, y uno no sabe que las quiso decir, pero hay cosas que faltan decir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau.